tal, amigos de Vidas en Red? Bienvenidos. Buena mañana, 8:30 de la mañana de este nuevo lunes. Fin de semana largo, ¿verdad? ¡Qué tormento! Era una pasadilla de la que no te podías despertar, pero por fin hemos despertado, por fin se acabó el horror del puente y podemos volver a nuestra jornada laboral, sentirnos útiles con nosotros mismos, sentirnos bien, sentirnos que somos miembros valiosos y productivos de la sociedad. Y saludos al señor Andrés Ramos, que acaba de hacer una increíble pole, y además una pole con diferencia, dejando cientos de metros detrás del segundo competidor que todavía ni siquiera se ha presentado. Bueno, pues yo tengo hoy dos temas para vosotros. El primero es el que da título al podcast, es cuál es la vacuna más eficaz. Esto es importante saberlo, porque ahora mismo hay cuatro vacunas, bueno, puede que haya alguna más, pero cuatro vacunas que son las que tienen más renombre, pero no todas tienen la misma eficacia. Pero antes de hablar de las vacunas, señor Tupamaro, buen día, quiero hablaros de una operación militar colosal del ejército israelí. Creo que de esto se ha hablado en los medios de comunicación, pero no se ha hablado lo suficiente. Pero antes de hablar del asesinato de un científico iraní a manos del ejército israelí, utilizando tecnología avanzadísima que implica ametralladoras controladas por control remoto y el uso de reconocimiento facial y de inteligencia artificial, pues quiero hablaros y poneros un poco en antecedentes de otras operaciones militares israelíes contra Irán que han sido tremendas. Espíritu en el cielo. Bueno, amigos, pues vamos con el tema que nos ocupa, y el tema que nos ocupa es el siguiente. En este país, en nuestro país, esto de hablar de Irán e Israel es complicado porque tenemos en España una prensa y una clase política, y ya no te digo la clase política actual. La clase política actual, algunos de la clase política actual que han recibido dinero del gobierno iraní para sus pequeños proyectos periodísticos. Me refiero a quien ya sabéis, qué productora ha recibido dinero del gobierno iraní. Es curioso que en España, Israel, que ha cometido increíbles errores, obviamente, pero que está en una guerra abierta por su supervivencia, sea tan denostada en los medios de comunicación, mientras que Irán, pues bueno, son las hermanitas de la caridad. Y yo creo que ni uno ni otro tienen las manos limpias, pero es que tanto uno como otro están metidos en guerras. Ahora, hay que ver quién tiene responsabilidad en cada lugar. Mirad, voy a hacer un par de reseñas históricas. Os voy a hablaros de dos operaciones. Una tuvo lugar en el año 81 y la otra tuvo lugar en el año 2007. La primera fue la Operación Ópera, también conocida como la Operación Babilonia o Operación Ofra, que fue un ataque aéreo preventivo que Israel realizó por sorpresa el día 7 de junio del 81 contra un reactor nuclear en construcción que estaba situado a 17 kilómetros al suroeste de Bagdad, capital, en este caso, de Irak. Bueno, sabéis que Irak compró un reactor nuclear de la clase Osiris a Francia, por supuesto, para uso civil, etcétera, etcétera. Y Israel, que es la única democracia que hay en Oriente Medio, que está amenazada por varios países en cuya constitución aparece la destrucción de Israel, es decir, hay países que en su constitución, en vez de hablar de los derechos fundamentales de los ciudadanos, del régimen político que van a utilizar, en su constitución hay algunos países que tienen como objetivo aniquilar a Israel y echarlo al mar. Bueno, pues Israel, cuando Irak compró ese reactor nuclear, pues lanzó un ataque aéreo con sus aeronaves y bueno, pues el día 7 de junio del año 81, pues la Fuerza Aérea Israelí, compuesta por cazabombarderos F-16 Nets, escoltados por cazas F-15 Abbas, bombardearon y dañaron severamente el reactor. Ataque duramente criticado por la comunidad internacional, etcétera, etcétera. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que Israel no tiene ningún problema en identificar a sus enemigos y anticiparse a los planes destruyendo sus centrales nucleares. Más cerca, Operación Huerto, en el 2007, 6 de septiembre del 2007. Otro ataque aéreo israelí sobre un conocido objetivo, conocido por los sirios, con nombre en clave Al-Kibar, situado en la región de Dair az-Zawar, en Siria. Llevado a cabo justo después de la medianoche del 6 de septiembre del 2007 y con la información que se conoce, porque estas son operaciones súper secretas, pues lo que sí se sabe es que el escuadrón 69 de F-51 Strike Eagle de la Fuerza Aérea Israelí, además de aviones F-16 Fighting Falcon y la aeronave militar de inteligencia electrónica, con un total de 8 aeronaves, formaron parte del ataque y aviones de combate equipados con misiles aire-tierra AGM-65 Maverick, que son bombas de 227 kilos y tanques externos de combustible, pues hicieron una incursión en un presunto reactor sirio construido por Corea del Norte y lo dejaron hecho un pequeño solar. Así se la gasta Israel. La guerra entre Israel e Irán, pues no es la primera vez que Israel ejecuta asesinatos de científicos iraníes. Además son asesinatos quirúrgicos. Ojo, cuando yo hablo de esto, no estoy diciendo que lo apoyo, que me parece fantástico. Estoy simplemente hablando de hechos. Mi opinión personal es mía. Y yo creo que un país tiene derecho a defenderse. ¿Se ha extralimitado Israel? No lo sé. Esto es una cosa que os dejo a vosotros para que toméis esa decisión, si es que queréis tomarla. Este verano, en noticia, ya esto sí, entre Irán e Israel, Irán e Israel intercambian ataques por Internet en un nuevo tipo de guerra digital, que son las patadas debajo de la mesa. La guerra digital que se está librando en varios países. Es decir, en estos momentos se está librando una guerra digital que tiene que ver tanto con espionaje como ataque a infraestructuras de distintos países. Ha ocurrido con ataques de Corea del Norte a Occidente, a empresas concretas, como por ejemplo el famoso ataque a los servidores de Sony, y ataques de China a Estados Unidos y ni que hablar de los hackers rusos que están llevando a cabo todo tipo de operaciones contra infraestructuras de Europa y de Occidente en general. En este caso, el 9 de mayo, cayeron los sistemas que regulan el flujo de mercancías en el puerto iraní de Sahid Rajae, provocando atascos en mar y en tierra. Según el Washington Post, fue un ciberataque israelí en respuesta a un ataque a su red hidráulica. Un ataque que se produjo sin misiles, sin tanques, sin máquinas, sin aeronaves de guerra, simplemente todo por internet. Irán, Israel, enfrentados en el mundo real, pero es que también internet es el mundo real. Dicen que son ataques de baja intensidad, pero son ataques sumamente dañinos. Sumamente dañinos. El 9 de mayo, el ajetreado puerto iraní de Shahid Rashi, de la provincia de Hormozgan, fue atacado. Fueron atacados los sistemas informáticos que regulan el flujo de buques y mercancías. ¿Y esto qué provocó? Pues provocó importantes atascos en mar y en tierra. Un ataque de, sí, baja intensidad, pero un ataque que ni más ni menos, pues lo que provoca, lo que continúa es pues esa guerra que Israel e Irán tienen. Israel, pues patrocinando los a Hezbollah y a otras fuerzas terroristas que lanzan desde territorio palestino ataques a Israel y financiando el terrorismo. Ya sabemos que Irán es un gran patrocinador de terrorismo y de partidos políticos que al final han llegado al poder en España. Pullita, que dejo pasar así. Y esta guerra, pues bueno, se viene librando Israel, pues atacando centrales nucleares y asesinando a científicos iraníes. Irán lleva tiempo haciendo planes para crear una internet local totalmente desconectada del exterior. Y no andan mal encaminados. Es decir, tal como está la guerra electrónica hoy en día, tener infraestructuras esenciales abiertas a internet es un problema. Lo más seguro, y esto lo sabe cualquier aficionado como yo, lo más seguro es tener sistemas críticos desconectados de internet. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque mientras haya un puerto, aunque haya firewalls de nivel militar, toda la seguridad puede ser burlada. Toda la seguridad puede ser burlada. Así que en esto estamos. Ahora, ¿cuál fue el ataque más reciente de Israel a Irán? Que es el que quería comentaros. Pues hay un señor que se llama Mohsen Fakhrizadeh, que fue asesinado a tiros en un convoy en las afueras de Teherán el 27 de noviembre. Estamos hablando de algo muy reciente. Pues este señor, pues ¿quién es? Pues este señor era un objetivo de los servicios de inteligencia israelíes. Era el director de la Organización de Investigación e Innovación Defensiva de Irán, conocida por su acrónimo en persa, SPND. Los israelíes creían que, bueno, este hombre tenía un papel decisivo en el programa nuclear de Irán y que este profesor de física pues dirigió el proyecto Ahmad, que es un programa encubierto de Irán que se estableció en el año 89 para llevar a cabo investigaciones sobre una posible bomba nuclear. Este proyecto se cerró oficialmente en el año 2003. Sin embargo, en el 2018, pues Netanyahu dijo que los documentos que habían conseguido, que los servicios de inteligencia israelíes habían conseguido, pues demostraban que este hombre dirigía un programa que continuaba en secreto el trabajo del proyecto Ahmad. Los israelíes están decididos a que los iraníes no tengan una bomba atómica bajo ningún concepto. Y bajo ningún concepto significa que si eso implica que tienen que hacer una operación encubierta en el mismo corazón de Irán, lo hacen. Y lo hacen porque pueden. A mí, quiero decir, consideraciones políticas y éticas aparte, a mí me parece que los israelíes pues son unos máquinas en lo suyo, que son increíblemente eficaces y, por supuesto, increíblemente osados. Es decir, este científico fue tiroteado al ladito de Teherán. Y eso implica que los israelíes tuvieron que meter gente en Irán. Me imagino que eso no debe ser nada fácil. Pero nada fácil. En el ataque se utilizó una ametralladora controlada por satélite. Y esta ametralladora, y esto son todo conjeturas, se cree que tenía inteligencia artificial para matar a este científico. ¿Qué inteligencia artificial? El reconocimiento de caras. Este hombre estaba con su esposa y la esposa salió indemne. La esposa estaba sentada a pocos centímetros de él y la ametralladora mató a Mohsen Farizadeh, este científico nuclear iraní, y no tocó a la esposa. Sí mató a otro señor que era el general de brigada Ali Fadavi. Perdón. No, a este señor no lo tocó. Tocó a... Había un señor con él que se echó encima de él para protegerlo y la ametralladora también lo mató. Dicen... Claro, esto también lo dicen los iraníes. Es desinformación, no lo es. Que los israelíes montaron esa ametralladora controlada remotamente en una camioneta Nissan con conexión a un satélite y avanzado software de identificación de caras. 13 balas se dispararon. Solo 13 balas se dispararon desde esta ametralladora que estaba retirada y llevaron a cabo su objetivo. Increíble, ¿verdad? Estamos siendo testigos de... Y esto se lo he escuchado yo al señor Juan Luis Chulilla. Y me gustaría oírle hablar más a fondo de un nuevo tipo de guerra que se parece más a los videojuegos que a la guerra. Un nuevo tipo de guerra que implica el uso de naves no tripuladas. Los drones llevan haciendo la guerra ya desde hace mucho tiempo. Estadounidenses y otros países están utilizando drones con propósitos de vigilancia y de ataque. Esto ya se ve incluso en películas tan antiguas como una que me gusta tanto que se llama Red de Mentiras. Y hay otra película que es la de cuando el ataque a una embajada estadounidense y no me acuerdo dónde. Pues hay una escena en la que unos contratistas barra mercenarios van a acceder a la embajada esta estadounidense para protegerla, les cortan el paso y uno de los contratistas le dice a un tipo de los malos, de las milicias locales, le dice, mira, ¿ves ese destello que hay ahí arriba? Ese es un dron. Como se te ocurra hacerme algo, te reventamos. Y el otro se asusta y dice, venga, dejadle pasar. Y es cierto, ¿eh? Es cierto. Sobre el terreno, los terroristas temen los drones. Y temen los drones porque es una forma limpia, entre comillas limpia, de cargarse gente. Ahora, también es cierto, y yo lo comenté en un podcast no hace mucho, en base a un libro que leí, que estos drones han llevado a cabo operaciones militares y no han sido tan limpias, sino que se han llevado por delante a mucha gente y se han cometido muchos errores. Lo que pasa es que hay una distancia que parece que hace que salpiquen menos esas muertes. Esta guerra que se está librando es un gran negocio. Es un gran negocio, pues, tener una metralleta controlada remotamente. Las fuerzas especiales israelíes la dejan montada, la colocan, se van, y cuando pasó el convoy con el científico iraní, la metralleta localiza al tipo, hace disparos limpios, 13 disparos limpios, pum, pum, pum, pum, pum, el tipo muere, la esposa que está sentada a su lado queda, salva la vida, y cuando se dan cuenta los iraníes, pues vete tú a saber dónde están los oficiales del Mossad. Vete tú a saber dónde están. Así que a mí me da bastante miedo que esta tecnología se popularice, porque esto es como todo en la tecnología, es decir, tener un módem. Ayer en Shataka Móvil, no sé si lo habéis visto, pero hicieron un especial sobre anuncios antiguos de tecnología, ¿no? Y salía a lo mejor, este disco duro de 13 megabytes, que solo cuesta $10,000, solucionará tus problemas de almacenamiento. O este nuevo procesador de textos, WYSIWYG, y salió un procesador de textos que había que verlo. Bueno, la tecnología pasó de ser carísima a ser más asequible y a tener un teléfono móvil en manos de, pues yo qué sé, de gente con pocos recursos. ¿Qué ocurrirá cuando esta tecnología esté en manos de países que patrocinan el terrorismo? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Porque una cosa es una bomba atómica. Una bomba atómica te piensas muchísimo si la vas a utilizar o no. Pero ¿y un dron que mata gente? ¿Un dron al que le pone C4? Hombre, la legislación, el otro día escuchaba a Cacharreo Geek, es normal que estén pidiendo que los drones estén registrados y que la policía pueda saber en qué momento hay un dron, porque es que esto puede ser salvaje, puede ser terrorífico. O sea, si hubiera libertad para que los drones estuvieran volando por aquí y por allá, desde los delincuentes, los narcotraficantes, que ya me imagino que lo estarán haciendo, a los terroristas, podrían hacer auténticas maldades. Así que vamos con nuestro siguiente tema. Bueno, quería hablaros de las vacunas y quería hablaros rápidamente porque hoy estaba escuchando a un periodista que se llama Jaime Bailey hablar de vacunas y de cómo Estados Unidos ha apoyado al caballo perdedor, ¿no? Sabéis que hay ahora mismo hay tres vacunas que son las más importantes, que es la de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca. Y bueno, pues cada una tiene sus bondades y sus inconvenientes, y estas son las primeras que han salido, la de Pfizer, que es de la empresa BioNTech, la de Moderna y la de Oxford AstraZeneca. Las mejores son las que utilizan una tecnología que se llama ARN mensajero, que básicamente lo que hacen es que enseñan a las células de nuestro cuerpo cómo producir una proteína que es la que hace que nuestro sistema inmunitario reaccione. Mientras que la vacuna de AstraZeneca, pues es la más tradicional, ¿no? Se ha utilizado con una versión atenuada del virus. Pfizer y Moderna son las más eficaces. Entre un 90 y 95% de eficacia Pfizer y Moderna. Y la de AstraZeneca tiene una eficacia de un 70%. Esta es la vacuna de Oxford AstraZeneca. La de AstraZeneca, que es la que tiene la eficacia del 70%, la de Oxford AstraZeneca, pues es la más barata y la más fácil de conservar. Porque la de Pfizer y Moderna son las caras, hasta 31 euros por dosis. Y hay que tener en cuenta que se necesitan dos dosis por persona. A ver, esta información está cambiando, ¿eh? Y puede que haya información contradictoria en internet. Mientras que la de Pfizer, pues se conserva en una temperatura inferior, o sea, en una temperatura no tan extrema, para que la vacuna mala, la de AstraZeneca, se puede meter 6 meses en un refrigerador normal, en una nevera, mientras que la de Pfizer necesita frío extremo, entre 70 y 80 grados bajo cero, y la de Moderna 30 días en una temperatura entre 2 y 8 grados. Aunque si quieres conservarla a periodos más largos son 20 grados bajo cero. La Unión Europea ha apostado por el caballo ganador, la mejor vacuna. Y Estados Unidos apostó por la de Oxford, la vacuna que tiene pues ese esa eficacia del 70%. Y además hay una cosa que a mí me preocupó muchísimo en cuanto a la vacuna de Oxford, AstraZeneca, que fueron los dos casos de mielitis transversal. Por desgracia, yo tengo a alguien en mi familia, alguien muy cercano, alguien muy querido, que sufre de mielitis transversal y es una enfermedad terrible. Una inflamación de la médula espinal que provoca gravísimos dolores, sensaciones confusas en los pies, debilidad, una gran debilidad, y es una enfermedad, pues, incapacitante. Y esta vacuna, al parecer, provocó dos casos de mielitis transversal, la de Oxford. Además, hay, y claro, esto, algunos dicen, bueno, no se puede decir con seguridad que la vacuna causó la mielitis. Ya, no se puede decir con seguridad, pero ahí está. Entonces, mientras la de Pfizer y la de Moderna, pues son las más eficaces, además los laboratorios, por lo visto, tienen más experiencia a la hora de desarrollar este tipo de vacunas, mientras que este laboratorio de Oxford está más dedicado a otros temas como investigación contra el cáncer y asma. Así que bueno, durante los próximos días pues veréis hablar bastante de este tipo de vacunas, de las eficacias. Os llegará un montón de publicidad. Y desde Vidas en Red pues estaremos intentando saber cuál es la verdad y cuál es la propaganda. Saludos al señor Ángel Vitoriano, Tupamaro, Cacharreo Geek, todos los que me seguís en este directo. Gracias, que tengáis un fantástico día. Hoy es miércoles. Que tengo a mi hermano escuchando el podcast y me dice, manda huevos que tienes un hermano farmacéutico y no me llamas para hablar de vacunas. En el próximo podcast hablaremos de vacunas con alguien que se dedica a la tecnología médica. Y seguro que todos los errores que he cometido se solucionarán. Gracias, hermanico.